También es necesario algo de presupuesto, la línea de cálculo y otras cosas que nos interesan. Inteligencia artificial al menos, pero si le dan el presupuesto, que era yo le había pedido, el presupuesto, esas cosas que necesitan que ese, que entiendan dónde yo meto la fórmula y puedo sacar cualquier valor, para mí eso es estupendo porque yo ellos que saben y tienen todos los programas ahí, lo pasan a la diapositiva y le explican ahí, usted hace el cálculo rápido con la computadora, porque es como la computadora, o sea que hay que aprovechar la computadora. Entonces, para mí me viene bien. Yo lo que único no me olvidé de mandarle es un presupuesto tipo que tengo yo, que es por boca, puedo sacar la lista de materiales también, todo. Hasta puedo directamente poner después la cantidad de longitud de los caños y automáticamente aprieto enter y sale la cantidad de, que hay dividido por 3, me sale la cantidad de. O sea, todas cosas sencillas y útiles para que ustedes puedan, a ver, si es lo que yo pienso, porque a veces me pueden mentir a mí también. La idea es que tengan algo de información con respecto a la computación. Yo ni leí eso. que había hoy eso. Entonces, no, sí. No. Me parece marketing, ¿no? Sí, por eso parece digo. Pero, eso, ¿no? Yo lo que quiero es que me enseñe planilla de cálculo, sí. Entonces, yo le doy algunas cosas y él pone la fórmula o porcentaje. Y por eso está todo en YouTube, ¿ya? Claro, lo vas a hacer más rápido para que. Y bueno, ese es uno. Y después aparece el tema de psicólogo, hoy día era psicólogo. El tema de, ¿cómo se llama? Algo de cosas. Ya me acuerdo. Viste que hay muchos casos de suicidio. Entonces, fíjense que yo quiero una clase sin que yo esté, así que siempre se ve. Como es la psicóloga, yo ni siquiera. Si es así. Si es así. ¿Qué mala fama tiene usted como psicóloga? No, el tema es que yo siempre. Yo escucho, pero a veces hay algo que no me gusta y tengo que decir. A veces digo ahí o a veces no, pero es así, no me digo. O sea, palabras burdas no quieren que estés por metiche. École. Ese, pero es así. Bueno, miren, todo esto que traje acá es una simple cosa que yo siempre tengo. Para repuesto, funcionamiento, le cambio, le vuelvo y para que practiquen ustedes. Algunos andan bastante bien, todo esto que están acá. Ahí tengo en casa, tengo otra gran cantidad, pero que no funciona. Está archivado ahí. Algún día le voy a controlarlo. Una época salía más caro comprar. ¿Cómo se llama? No, la parte adentro que es la que se quema primero y la bobina. Y uno iba a comprar, salía por lo menos 60-70% de lo que era el contactor de cero, como nuevo. Por eso iba quedando. Y después empezaron a desaparecer. Había bobina para determinada marca, determinada cosa. Todas las marcas tienen una característica distinta del castre de la bobina. Pero todo. El mismo funcionamiento. Para que ustedes vean, lo primero que tenemos que probar un contactor, estos generalmente hay contactores monofásicos, pero lo que más uso y más práctica tiene, aparte más robusto, son los contactores de esta característica, trifásico. Siempre traten de hablar trifásico porque no hay este trapolar, no aparece el neutro acá con los. Yo conecto la parte de fuerza, entonces tengo la posibilidad de probar. Entonces, ¿qué es lo que se prueba primero? No traje acá mi tester, pero lo primero que se tiene que probar es qué valor tiene la resistencia y si tiene continuidad de resistencia, porque eso es lo que es. Si está quemada, seguro que no tengo continuidad. Tengo que medir los dos extremos. ¿Con qué mido los dos extremos? ¿Continuidad o resistencia? Con el tester. Con el tester, en la parte que dice Om. Pero eso primero. Primero vamos a marcar este y este. Si tiene continuidad y después vamos a ver el valor que tiene la resistencia. Alrededor de 500 y algo tiene el valor de resistencia. Es así. Pero compro otro, es este capaz. Generalmente lo que está numerado a. No. A medida que todo eso no anda. Pero me dime la resistencia. A ver, si tiene si resistencia. Sabemos que la resistencia es 482, si se estuviera cortada no andaría. 482, probá esta resistencia. Más o menos alrededor de 500 ohms el valor de resistencia normal. A ver si hay 500. 530. ¿Estamos? Ahora seguimos, vamos a mirar otro. Depende, ¿qué depende? Esto tiene, ahora vamos a ver cómo elegimos el contactor. 692. Ese es 2 y pico. Sí. 12. Y este debe ser 11. Y este debe ser 10. No, ese es 9. 9, por eso que va bajando el resultado. Vamos a la otra. Si nosotros medimos la resistencia, es muy probable que funcione. Porque no está. Si se hubiera cortado, no, me han dicho a 0. Pues. Vale, ese está a 0. Es el. Bueno, yo le hago esto, tiene que medir la continuidad. No, porque ahora ve cómo probar. Eso para mí es la continuidad de los platinos. Ahí se la aprieta, si no, no es necesario. Bueno, ese es que la parte. Yo la probé con eso. Eso no me abría, o sea. Ah, después vamos a ver si. Después vamos a darle atención. Ah, ahí voy a probar. ¿Se siente algo? 657. ¿Ese qué característica tiene? Este es de 10. 10. Alrededor de 500, 600 ohm el valor de. ¿La escuchas 1000? ¿Y ese qué característica tiene acá? 1, 12. Sí, 12. Que te marca Montero desde ese. Sí, mira ahí, saca acá, coger a este. Bueno, 500 ohms, entre 500 y 600 ohms más o menos el valor de la resistencia, así que se puede tengo en kilos. Un tablero, puedo mirar tranquilamente si la resistencia funciona o no. ¿Vamos a citar uno? Sí. Entonces, pero la forma más fácil de poder, ¿cómo le puedo decir? A ver si esto es desarmado o el otro, ¿no? Ah, desarmado. Como toda la mayoría de estos son 220, puede haber de 24 volts, pero generalmente. Oh, mira, no, son todos 24. Yo, 220, así que yo no me arreglo. Lo que utilizo son 220. Entonces, lo que le vamos a dar, fácilmetro, le vamos a quitar la bobina para ver si funciona el contacto, que es lo más fácil. Entonces, ahí no hay forma de. ¿Cómo le puedo decir? Poner fallo. Directamente si está tomada, no funciona la bobina, no va a pegar. No va a pegar y va a hacer tipo la que no. Así que eso es lo principal. Bueno, mientras él prueba, generalmente lo que él tiene que probar es tranquilamente. Fíjate, no traje mi lámpara de prueba. Generalmente siempre ponemos en un lado la bobina como 220 el neutro. Y el otro. hacemos tranquilamente, tomamos fase para poner la lámpara de prueba, veo que tiene las puntas, entonces es más fácil tocar y probar, tocar y probar. Entonces, sin darle, ¿cómo le puedo decir? Uniendo la dos, ¿cómo se llama? Los dos bolos en la bobina. Bueno, yo después le voy haciendo cosas, le voy mostrando primero, porque la idea es que primero las cosas entran por la vista, igual que el amor, dice que por la vista primero y después por el corazón. Pero voy así. Acá, como ustedes ven, eso es la excitación más que el. Esto que tiene acá es una. También se concentró ya también. Son llaves de marcha y parada, están puestas juntas. Esto puede venir de forma individual. Yo estoy sacando mis cosas para poder tratar de encontrar lo que está individualmente y yo lo voy a traer mañana. El despelote que tengo siempre es normal, así que el otro que llevé todavía no tuve casamiento de todo de, así que no pude armar el equipo ese. Pero yo tengo que perforar hasta la base y voy a traer acá para armar junto y le voy a mostrar cómo se arma algunas cosas. Bueno. Después hay un sistema de llave de tres puntos, ahí tengo otra llave, pero esta llave es una llave virgen que tiene tres puntos. El medio, por más que yo tenga seis bornes acá, actúan siempre lo que está en horizontal, o sea, esto sería 0, 1 y 2. O sea que la llave tiene la posibilidad de girar 0, 1 y 2. Entonces, ¿qué pasa? O 1. Acá se rompió un pedacito, como siempre la gente toca porque le gusta ver qué miedo es que se rompe. Bueno, pero es así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esto qué me sirve? Si yo tengo que hacer el tablero de bombeo, sé que le dije a ustedes que por ahí chaveo que tiene el prototipo ese. Entonces, ¿qué pasa? En 0 no tengo nada. Si yo puedo girar para un lado, puedo poner manual. O giro para otro lado y puedo poner en automático. Entonces tengo que saber qué estoy haciendo. Si pongo en automático, ahí aparece una compañera nuestra, que son los flotadores. A ver, yo le voy a pasar una cosa para que ustedes tengan. Ahí, mis amigos, dicen. Dice, cualquier cosa, si necesitas pasarle a tus alumnos, sacar nomás el nombre del centro de formación y le pasar la foto. Esto es el flotador, ¿va? Eso que vimos la otra vez, el flotador y tiene tres cablecitos. Uno es común, que es negro. ¿Qué se tiene que tener idea siempre? Si el flotador es el problema, no está claro. Bueno, ¿verdad? Ahí está trabajando en contacto. Pero bueno, que chille menos, saca la foto de la Sí, eso por la duda, después hay que fijarla adentro, pero lo ideal siempre es tener, como yo tengo la, ¿cómo se llama? La lámpara de prueba, entonces de un lado pongo el neutro, del otro agarro la fase y voy probando, que es lo que yo hago en un tablero, porque en un tablero yo no puedo hacer esto, esta conexión, porque tengo que desarmar todo. Entonces, sé donde miro de estar neutro y ahí pruebo con la. La lámpara si anda, no. Si anda, maravilla. Me ahorro valor en agregado. Porque depende de la marca, los contactores hoy es más barato, creo que el chin. Y está entre 30 y 32. Y va subiendo. También después tenemos que ver cómo elegimos contactor. Pero vamos adelantando ya, porque yo soy medio chismoso ahí. Y le quiero contar todo una sola vez, pero ¿cómo elijo un contactor? Ustedes cuando van a ver ahora, en algún lado aparece un balón. Bueno, es lo que está probando ahora, para que ustedes vean, cuando él energiza la bobina, los contactos que estaban abiertos, que estaban en reposo, estaban abiertos, estos se juntan, entonces se empieza a ver y tengo que tener continuidad en cada uno. ¿Pero ese ruido es normal? No. No, eso pasa porque los contactos a veces adentro se oxidan o juntan duro, eso después con una limpieza, una lija, limpia contacto. No, no tiene que hacer ruido. Ahora podemos lijarle ahí. Ahora después vamos por si pronto si hay algún ganchillo. Más de otro, pero fíjate si le podemos hacer. Acordarlo. Sí, solo el neutro. Mirá, fíjate. Solo el neutro, entonces le probamos con la fase, que es lo que yo hago en un tablero, por ejemplo. Si no, si hago lo que hace él, y voy a estar media hora más. ¿Por qué? Porque van a haber cantidad de cables colgados, y voy a tener que llamar uno por uno. Y después tengo que probar si anda al revés. El relé, acuérdense que el relé que está ahí muy abajo, que tenía las protecciones, ahora lo tengo, pero es para proteger un motor. El relé térmico es para proteger un motor. Tiene una característica que depende de la corriente del motor y bueno, a partir de ahí se hace el cálculo y todo. Pero lo importante es que ustedes primero de todo comiencen a ver cómo es el contactor, cómo funciona y cómo pruebo. Después, va a haber distintos tipos, generalmente en un costado va a decir 10 dique, 10 amperes. Es como yo elijo el contactor puede ser trifásico. Claro, pues, o sea, bueno, necesitamos cosas con calma. Después van a mirar acá, después se van a probar. Van a probar. Después yo cuando trae las putas es más fácil para que pruebe. Pero no hay que tener miedo al sistema, porque vos le estás dando 220. Lo máximo que puede hacer es no hacer ese ruido, no tomar la parte fija y no funciona, pero no hay que tener miedo. ¿Sí? Siempre cuando yo trabaje, ahora si meto el dedo justo en el. No. Sí. Y así es como quien no tenga miedo, te di cuenta. No, pero yo cuento. ¿Por qué es importante contar? Todo lo que uno experimenta es de que contar. Ah, arreglar el portero en la casa. La casa del portero, no. Anda aprendiendo más cosas, así que él tiene que contar lo que hace. Entonces, todo es chisme, pero es bueno e interesante. Es una experiencia de laburo. Yo lo que quiero saber es por qué los porteros idiotas, porque tapan los registros con un silicón y un pedazo de cerámica. Queda escondido y no se ve. Bueno, por eso ya es culpa de todo. De capata de obra primero, ¿a quién le va a echar la culpa a capata de obra? Y segundo, a mí lo que me da, ¿cómo te puedo decir? Escozor a veces que en la misma obra cambian dos veces o tres veces el visita. Ahí es el problema. Siempre el primero es el que va a saber más que lo otro. Y el que termina más que todo. Pero a veces el que termina se esconde alguna como esa cosa. Si metió una caja de cosas, porque puso y metió el. La cerámica. O sea, usted ve una pared con cerámica. Sí. Hay un registro, 20 por 20 en este caso. En vez de poner una tapa de registro que indica como lo haría una persona normal, cortaron un pedazo en la misma cerámica, o encima una cerámica negra, pusieron silicón negro en el borde y pegaron eso y de vos, mirá de lejos y no se ve. Yo no sabía que este registro ahí no lo vas a encontrar. No, a no ser que estés en un buen rato buscando. ¿Vieron cómo es la gente? Claro, pero hay iglesias que el dueño de casa también te pide. Eso no se hace, vos no podés tapar un registro, menos si está cambiado. Si ya estuviera vacío o fuera que no se va a usar, ahí es válido. Pero vos no podés tapar un registro, menos si pasan cables adentro. Hay un aparatito que viene, un detector de cuáles el registro que querés detectar. Agua, hierro. ¿Cañería? Sí. No, pero también metal, algo eléctrico. Bueno, titano, un aparatito te va a. Bueno, pues yo no tengo tanta plata y la gente a la que trabajo no la va a comprar así. Pero suele ocurrir, o sea, esa es la cosa. Mira que se te va a ocurrir. Como es un mexicano, ya va a estar pasando. Bueno, yo le voy pasando para que usted vaya mirando. Ese es lo que hace el flotador con el sistema automático. Cisterna tanque elevado, así para que ustedes tengan una idea más o menos. Siempre tienen que recordarse que había había un elemento que controla el desnivel, se llama, el sistema de tanque elevado, que tiene tres cables. En los tres cables, ahí van a ver después, uno es el común. Ese sí o sí está conectado. Abajo tengo uno para cerrar el circuito y arriba tengo otro color. O sea, si yo subo y toco el negro, que es neutro, no es neutro. Sería el común, va conectado acá y va conectado arriba. O sea, si yo tengo el flotador, el común siempre va conectado. Y lo único que faltaría es identificar, estando el nivel arriba o abajo, qué cable conecto. Si conecto el rojo, el marrón, acá arriba, o el marrón acá abajo, y el azul o el azul arriba. O sea, eso es nomás para definir. ¿Y de qué depende? Que esos contactos en un momento abierto y en un momento cerrado es lo que hace que abre y cierre el circuito. Una bolita que es simple, esa bolita de acero se mueve a medida que va aumentando el nivel o está vacío, entonces ¡tac! Cierra el circuito. Nada más que eso. Había otros flotadores que tienen otra característica. ¿Qué característica tienen? No es parecido a este, sino parece que vas como un capuchón arriba. Tiene un sistema flotante también, pero que empuja para arriba, o sea, el flotador está arriba, así. Es el tipo de una tortuga que está arriba. Y abajo tiene un sistema para que abra y cierre el circuito, nada más. Ese otro sistema. Todo depende de qué características tenga o consiga. Yo generalmente estoy usando esto. Y hasta ahora me da buen resultado. A veces falla como todas cosas, pero estoy colocando eso. Con eso es lo más corto. Generalmente no tiene que hacer, a veces hace el famoso, ese sería un ruido que es como si estuviera chillando la bobina. Hay otro que hace cuando se toma, como ustedes van a sentir clac, clac, clac, nada más que eso. Y cuando ya está tomado, no se siente nada. Eso vamos a ver ahora. Bueno, y otra cosa importante. Yo estoy vendiendo, yo vendo cosas, ¿eh? Voy a tratar de... Esta es una síntesis, lo que es un contactor y está acá adentro. Acá dice que es un mecanismo cuya misión es la de cerrar y con contacto para permitir el paso de corriente a través de ellos. Te dice las partes para que ustedes tengan idea. Es interesante que sepa cómo funciona y para qué sirve. Esto después vamos a trabajar con fotocélulas. Qué raro que la gente nueva no vino. Hoy es culpable. Bueno, en síntesis, ustedes van a recibir el símbolo de un contactor, generalmente está esta característica. Entonces, va a aparecer contacto nuevamente cerrado, nuevamente abierto. Acuérdense que generalmente. Este tiene, este tiene cantidad de contactos. Dos momentos cerrados y dos momentos abiertos tiene. Esto para distintas características, distintas funciones, todo lo que sea. Estos son una marca antigua, que ya casi no sale, que son los contactos Siemens. Contactores Siemens. De acá nacieron todos los otros derivados. La forma de la que se procesan los contactores. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense, una de las marcas más importantes en la época era de origen alemán, y origen alemán es así como dice el, como dijo Sócrates, si no me acuerdo. A una de las partes de la bobina. ser a uno para ver cómo es el tema. No, porque el tema es que si están de lejos es lo mismo que yo pruebo acá y le... no veo, por eso entiende cómo es. Yo les saludo ahí, vean cómo es, porque es importante que vean el tema de cómo funciona esto. Una parada de prueba, ¿y otro? A un lado de la bobina. Una parte, una punta de la parada de prueba a la fase y la otra al otro extremo de la bobina. Esa es otra forma de probar. Si no es darle, porque lo que estamos haciendo en realidad es darle 220. Si no funcionara el contactor o la bobina estuviera cortada, lo que quiere decir es que se prendería el foco. ¿Se prendería el foco? Ah. Esto actúa como una resistencia para después no entregarle toda la carga al resto del contactor, o si tiene algún problema. Lo que es una serie en realidad. Lo que estamos haciendo es una serie. Entonces, acá y acá. Y este no hace ruido. Pero habría que ver si están en contacto todos los platinos, pero así funciona un contacto, no se tiene que escuchar. Si hace ruido o chilla, como le decimos nosotros. ¿Se enciende la lámpara? ¿Se enciende la lámpara? No. Si se enciende porque no anda. Ah, pues no anda. Sí, ¿cómo es? Sí, ese chillido que se escucha a veces por un mal contacto en los platinos o simplemente porque está sucio. Si no hace nada. Ahí está perfecto. Y si anota los contactos, está perfecto. Es importante acá. ¿Para qué hace esto? Para saber si el contactor funciona. Esto, acuérdense que tiene la bobina 220. Y yo lo que hago es energizar la bobina. La bobina está alrededor de un núcleo de hierro, que son como un sistema espiral. Entonces, ¿qué hace? Hace pasar energía 220 por ahí y se forma un campo magnético. Ese campo magnético origina en el núcleo y pone un sistema de imán. Y ese imán es lo que hace que la parte física se toma. Esa es la idea. ¿Y esa qué otra conexión tiene ahora? ¿Dónde? ¿Acá? ¿Esta parte? Claro, ¿viste? No, estas son las principales tres salidas. No, ese verde, ¿qué verde? Sí, es lo celeste. Ese. Bueno, y esa es la entrada neutra de la bobina. Vos lo que tenés que darle fase neutro por A1 y A2. Acá lo que estamos haciendo es dejar el neutro conectado, suponiendo que el tablero esté instalado. Dejas el neutro conectado. Y la fase vos la puenteas con la lámpara de prueba. Entonces, si tiene un problema en contactor, este va a ser un efecto de serie y no vas a perjudicar ningún otro punto de la instalación. Mira qué interesante. O sea, acuérdense que los dos extremos, A1 y A2, son la bobina, sí o sí. Puede ser que esté acá o que esté al costado. En este caso tenemos uno acá. Uno acá al lado. A veces está acá y a veces está acá. Pero acá, para que ustedes vean, acá hay un tornillo. Estos tornillos desarman acá y acá. Eso sostiene la parte fija y la parte móvil del contactor. Entonces, cuando uno quiere desarmar, desarma. Puede sacar, esto tiene unos bornes, lo va encastrado directamente, depende de qué marca es. Los bornes de la bobina, les puedo mover uno. Yo tengo en casa algunos que están, ¿cómo le puedo decir? Sin. Para desarmar, precisamente. Esto estamos probando para poder ver qué cantidad tenemos. Yo creo que el 220 esta vez, ¿qué hace? ¿Cuál era ese? Este es el que no marcó ningún número. Hace que no marcó ningún número. Si no, yo lo voy a ver. Yo lo voy a mirar. Este es el que hace el ruido. O sea que este vamos a. Ese es para manipular. Este le vamos a hacer un. Le vamos a poner un trozo. Anda, pero le hace ruido. Que sea como ser, digamos. ¿Qué es el importante es que elige algo. El miércoles hay psicología, entonces. Psicología, y ahí yo me estaba poniendo atrás, pero no quiere que yo escuche. Viste que a veces no quieren que se. Son celosos. Esa es la idea, algo que me dijo ella. Sí, sí. Sí, vos estoy preparado todo, ¿verdad? Todavía es un diagrama. Nosotros primero van a probar eso que estamos haciendo, van a probar uno cada uno. Después, depende de la cantidad de contactores que tengamos. Y yo los sistemas que pueda traer, yo voy a traer unos tableros ya, para que hagamos solo arranque y parada, para que veamos cómo trabajo en contacto. Solo marcha y parada. Con estos comandos. Con estos comandos voy a hacer dibujo acá. Ya te van a saber. Y después haremos todo lo que falta ahí. Que tengo más información, a ver si puedo sacar esto y ya le doy ahora. Que me saquen fotocopia de esto, depende de la gente que estemos, y ya van leyendo, hijo. ¿Qué es que voy a arreglar? ¿Puede ser el auxiliar? No, el auxiliar que está en modo normal, ¿se equivoca? ¿Qué? ¿Viste? Esos están arriba, yo estoy viendo los de abajo. No. Cualquier equipo que vos tengas aparte, vamos a suponer cualquier celular, usa con el contactor y puede encender tranquilamente. Así que vos tengas. ¿Puede hacer varias cosas juntas? Esto en gran escala está en un alumbrado público ahí. O sea que el alumbrado público, cuando el celular enciende esto y prende todo junto. Eso también. Pero no a poco, o sea, ¿para qué sirve esto? Es para empezar. En un contactor grande voy a tener los comandos al costado, en este voy a tener los comandos arriba. Las tres salidas inferiores son las salidas de fuerza, las arriba son las auxiliares. En este modelo. Aumenta 5 a 6 veces la corriente nominal. Vamos a poner que es 5 amperes por segundo. Y eso eleva. Y esto se suelta todo. Sí, tres salidas de fuerza y dos auxiliares. Lo que tienen tres, o sea, lo que tienen números grandes son los auxiliares. Y no. Depende si tiene de tres o. No, porque si vos ves uno. Tres, cuatro o uno, dos son depende de, normalmente. Ah, está normalmente cerrado, normalmente abierto. No, porque si yo que traigo un contactor de característica de 40, el contactor va a ser grande como este escucho. Y vos arriba tu número más grande. Va a ser lo único que veas porque no va a tener los auxiliares, los auxiliares está chiquitico, pero no. No depende del tamaño de los números, sino de que vos leas los contactos y que entiendas dónde están los auxiliares y dónde pueden estar ubicados. Bueno, venía porque si no están acá conmigo, así que yo soy. ¿Este es el fondo acá? Sí, sí. Después vendemos, no te preocupes.